Buenos días y feliz sábado. Es un placer verlos en esta mañana. Algunos son caras conocidas, nos hemos visto en algunas reuniones anteriores, los últimos 12 meses, que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes temas en el horario de la tarde. Yo no puedo certificar lo que se ha dicho acá, que no viene gente, porque cuando he venido a dar algún tema siempre está lleno esto. Pero, ¿qué quieren que les diga? Esto no va a ser parte de un sermón. El sermón ya se los dijeron los dos directores de Ateneo Joven. Les pegaron duro. Es una lástima que se tenga que decir ese tipo de cosas al pueblo de Dios del tiempo del fin. Porque si Dios nos puso en este momento y en este lugar de la historia tan especial es porque confían que vamos a hacer la tarea. Y hacer la tarea significa compromiso. Una de las preguntas que hizo y que no esperaba respuesta la directora es ¿por qué venimos a la iglesia el sábado a la mañana y no venimos nunca más? Tal vez sea tradición, tal vez sea que creemos que esa es la forma de cumplir con Dios y que luego el resto de la semana podemos, el resto de la semana empezando desde el sábado a la tarde, podemos dedicarnos a nuestros asuntos y que Dios va a estar contento porque nos vio el sábado a la mañana. Pero ser cristiano es algo mucho más profundo. Ser cristiano es haber experimentado lo que las palabras del himno que acabamos de cantar dicen. Cristo, mi piloto sé, porque estuve en medio de una tempestad y tú estuviste conmigo para librarme. Ahora, si no hemos estado en ninguna tempestad, difícilmente vamos a reconocer a Cristo como nuestro piloto. Así que no les estoy diciendo que se compren un velero y salgan a andar por el Río de la Plata, pues les puede pasar como a ese matrimonio que los otros días se les dio vuelta y tuvieron que nadar varias horas para llegar a la costa. Son tiempos difíciles, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que me acompañen para buscar en la Biblia una historia muy interesante en la cual está basada este himno, el 416. Seguramente ustedes saben, se encuentra en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 dice así, comenzando desde el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Cuál era este lago? ¿Cuál era este lago? A ver, hay algo que no entiendo. Yo digo, ¿cuál es este lago? Y me dicen el mar de Galilea. A ver si nos ponemos de acuerdo, porque un lago no es un mar. Se lo conoce como el mar de Galilea. Es muy grande, pero el agua es dulce. Por lo tanto, es un lago. Y es el lago de Genezaret, el lago de Galilea, así se lo conocía, que tenía alrededor varias ciudades que vivían de la pesca en ese lago. Una de las ciudades, por ejemplo, Capernaum. Muy bien. Otra de las ciudades, conocida a través de una mujer que ejercía la prostitución en ese lugar. Magdala. Y hay varias más. Si ustedes toman la Biblia y se fijan en el mapa, verán que alrededor, pero solamente en una parte del lago de Galilea, está en esa ciudad. Del otro lado no hay nada. ¿Por qué será? Bueno, porque geográficamente el lago de Galilea tiene playa más o menos en el 60, 70, tal vez pongámosle 60% de su superficie. La otra superficie son acantilados. Entonces, como es difícil llegar hasta el agua, las ciudades no estaban ahí cerca. Había una de esas ciudades, la más importante y más conocida en la Biblia, se llama Gadara. estaba del otro lado del lago, algunos kilómetros más hacia el sur del acantilado. Los vientos barrían esa zona, chocaban contra los acantilados, hendían la tierra haciendo cuevas y rebotaban y volvían con mucha fuerza al lago, así que muchas veces se desataban tormentas muy grandes. A Jesús se le ocurre que iban a salir a dar una vuelta en la barca de los discípulos y le dice que partieron, pero mientras navegaban él se durmió. Como dice el himno, Cristo mi piloto sé. Ahora ustedes imagínense que el piloto se nos duerme. ¿Andarían tranquilos ustedes? ¿Viajarían tranquilos si se duerme el chofer del ómnibus? ¿Eh? Pero acá Jesús, el piloto, se durmió. ¿Por qué se durmió? ¿Será que no era el piloto en este barco? De repente se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y Elena de Huay, en El deseado de todas las gentes, refiriendo esta historia, nos dice que esa tormenta especialmente fuerte tenía un propósito. Satanás había estado detrás de la creación de esa tormenta con el objetivo directo de ahogar a Jesús. Quería que el bote se hundiera y Jesús se ahogara antes de llegar a la cruz. Así que esta tormenta no era una tormenta común como la que los discípulos habían afrontado en muchas otras circunstancias. Ustedes recuerdan que ellos eran pescadores, gente experimentada. Desde muy niños estaban en el lago. Conocían el lago como la palma de su mano. Habían pasado muchos años allí. 20, 25, 30, quién sabe cuántos años tenía Pedro, tal vez 40 años. Hombres experimentados, rudos. Pero en esta circunstancia, la tormenta era mucho peor de la que nunca jamás ellos habían afrontado y el bote se estaba hundiendo. Entonces estos experimentados hombres vinieron a Jesús, le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos, o sea, nos hundimos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Entonces Jesús los reprendió, más o menos como los directores del Ateneo Joven, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Saben? Estoy casi seguro por lo que veo acá que la mayoría son bautizados. ¿Sí? No sé qué es lo que recuerdan del momento de su bautismo, pero yo creo que en el momento del bautismo hacemos un compromiso con Jesús. Es porque lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador y le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, entra en mi vida, entra en mi barca, ¿no? Ahora, lo mismo hicieron los discípulos. Señor, ven y entra en mi barca, pero ¿la barca de quién es? ¿Es de Jesús o es mía? Si yo considero que la barca es mía, entonces le digo lo mismo que le dijeron los discípulos. Acomódate allí y, bueno, disfruta del paisaje. Yo voy a conducir la barca. Y ahí nos hemos largado a la vida, contentos de que Jesús estaba con nosotros, adentro de nuestra barca, confiados de que teníamos un buen amigo, pero ¿quién maneja la barca? Nosotros. Señor, el tiempo está bueno, no es necesario que tú manejes el timón. Yo conozco esto, he vivido en esta barca toda mi vida. ¿Para qué te vas a molestar? Y así es como nosotros conducimos nuestra vida por caminos peligrosos. La palabra peligroso hoy tiene una connotación especial que no tenía en la época que yo me bauticé. A los casi 13 años tenía cuando me bauticé, faltaba un mes. Peligro era algo irreal. ¿Peligro de qué? Nosotros jugábamos a las bolitas en la puerta de casa. No había, yo vivía acá en Coghlan, muy cerca de acá, y jugábamos ahí, y no había, a nadie se le ocurría que algo no se podía llegar a pasar. No había peligro de tránsito, los automóviles pasaban muy de vez en cuando, podíamos jugar al fútbol en la calle. A lo sumo tendríamos que hacer un alto de vez en cuando cuando pasaba algún automóvil. O sea que la palabra peligro en aquel tiempo no tenía la misma connotación que hoy, que salir a la calle ya implica un peligro. Cuando bajé del ómnibus que me trajo hasta la Panamericana, dije, bueno, voy a mandar un mensaje a mi familia de que ya llegué bien. ¿Sabes todo lo que tuve que pensar si me convenía sacar el teléfono celular y ponerme a escribir un mensaje? Pues la gente que me rodeaba no me inspiraba ninguna confianza. O sea, esas caras que uno dice, ¿recién se levantó o todavía no se acostó? Y son dos cuadras. O sea, vivimos en un mundo muy distinto del mundo de hace 30 años, 40 años atrás. Es un mundo peligroso. ¿Por qué entonces seguimos permitiendo que Jesús duerma en nuestra barca y no le decimos, Señor, yo quiero que seas mi piloto y que tomes el control de mi vida? ¿Saben por qué no? Porque el Señor nos va a llevar por otros caminos que no son los que nosotros queremos ir. A nosotros nos gusta cierto tipo de paisaje que el mundo nos ofrece y queremos ir por ese lugar. Y el Señor dice, mira, el paisaje por el cual tenemos que transitar hasta la Canaán celestial no es importante. Lo importante es el destino. Porque si tú te preocupas por el paisaje, no vas a cruzar el desierto del Sinaí. El paisaje no es muy lindo. La National Geographic, no me acuerdo si la de febrero o la de marzo, salió un artículo sobre el Sinaí y mostraban fotos del lugar por donde se supone que pasó el pueblo de Israel. No es lindo. No es lindo para pasar 40 años ahí. Tal vez sí, uno o dos días rápido y después subir en el ómnibus y que me lleven de nuevo a la civilización. O sea que si le ponían al pueblo de Israel la opción de ir por otro camino mejor, hubieran optado por ese camino mejor. Pero el Señor tenía que hacer una purificación en su pueblo. Y la tiene que hacer, nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta, pues tenemos que atenernos a las consecuencias. Y las consecuencias van a ser graves. Entonces, cuando vengan las tormentas, alegrémonos. No le escurramos el bulto, como se suele decir, a las dificultades, porque fue a través de la dificultad que ellos pudieron ver el poder de Dios. Se hubieran perdido esa oportunidad si el viaje hubiera sido placentero y hubieran llegado al otro lado, que era donde querían ir. Con una suave brisa y el cielo despejado. Les digo esto porque vienen tormentas para el pueblo de Dios. Tormentas muy difíciles, para las cuales no estamos preparados. Porque lo que pasa aquí, en la iglesia de Florida, una iglesia grande, una iglesia que es utilizada como un lugar a donde mirar, otros miran y copian lo que pasa aquí. Está pasando en muchos otros lugares de nuestra iglesia, en este país y en otros países. Y es el desinterés por las cosas de Dios, porque no le hemos encontrado el gusto a las cosas de Dios. Somos cristianos porque Jesús entró en nuestra barca, pero dejarlo manejar, no. Y hasta que no tomemos verdaderamente la decisión de dejarlo que Él maneje, no vamos a pasar las tormentas que vienen. De paso, ustedes escucharon las noticias de estos días. ¿Qué es lo que está buscando ahora? ¿Qué es lo que se va a aprobar? ¿Se van a condenar? O sea, ¿se va a bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes? Ahora los niños de 14 años van a ser considerados delincuentes si transgreden alguna de las leyes. Mi esposa me dice: no lo repitas a eso, no tenés que decirlo porque te pueden meter en algún problema. Pero como yo soy medio cabeza dura, y además no está ella acá, aquella, a pesar de que están algunos parientes que pueden llegar a chusmearle. Hermanos, desde hace un año formo parte del foro de seguridad de la ciudad donde vivo. Las cosas que he descubierto junto con los demás miembros del foro de seguridad le ponen los pelos de punta al más pintado. En el foro de seguridad tenemos entrevistas con distintas autoridades en el ámbito de la policía, de los fiscales, los jueces, la intendencia, para organizar la seguridad del pueblo. Ahora, ustedes no repitan lo que yo voy a decir. Supongo que es en un pueblo imaginario, pero estoy seguro que esto es lo que pasa en todos lados y por eso no se soluciona el tema de la inseguridad. Una de las últimas reuniones que tuvimos con un fiscal del distrito, él nos reconoció, porque lo estuvimos presionando, porque los miembros del foro hemos estado reuniendo información que no condice con la información que nos están dando las autoridades. Entonces le dijimos: mire, hemos descubierto en todo este tiempo que ustedes saben perfectamente quiénes son los delincuentes del pueblo, y no son más de 12. Y el pueblo tiene 25.000 habitantes y resulta que 12 personas se están metiendo miedo a 25.000 habitantes. Hay algo que nos cierra acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los delincuentes entran y salen al día siguiente? Y no nos venga con el asunto de las leyes, porque las leyes son así, porque ustedes podrían cambiar las leyes. ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta nos dejó temblando. Nos dijo: cada uno de los actores de esta obra teatral está cuidando la permanencia de su papel en el escenario. Se lo digo como una parábola, porque como estamos en un sermón, ustedes entienden de palabras y pueden deducir lo que estoy diciendo. Entonces, la inseguridad no desaparece, porque si desaparece la inseguridad, mucha gente se queda sin trabajo y sin ciertos mecanismos del poder que le ayudan a tener a la gente controlada dentro de sus casas. Les estoy hablando de un pequeño pueblo de 25.000 habitantes. Ustedes transpórtenlo a la sociedad actual. ¿Y por qué la sociedad no ha tomado cartas en el asunto? Porque se está buscando que todo explote por parte de la sociedad para que sea la sociedad la que pida las medidas restrictivas que ahora se van a aplicar. Cada vez más jóvenes van a ser inculpados de delitos. Pero, y bueno, está bien si ellos salen a matar. Pero, hermanos, nosotros estamos en este mundo para abrir nuestros ojos y entender que Satanás no quiere en la cárcel a todos los que le ayudan a él. ¿A quién quiere en la cárcel? A todos los que se rebelan contra él. O sea que todas las leyes restrictivas que van a empezar a ser aprobadas en estos próximos meses, están hechas con el objetivo futuro de tener atrapadas a las familias que se nieguen a obedecer las futuras leyes del nuevo orden mundial que ha comenzado a gestarse después de la caída de los Estados Unidos. ¿Entienden? ¿Entienden cuán cerca estamos del fin de la historia? ¿Entienden ustedes que ecológicamente o geológicamente, como quieran verlo, el último día de la historia ya comenzó? En 1995 la barrera de Larsen se quebró. Estoy seguro que la mayoría no tiene idea de lo que estoy diciendo. La barrera de Larsen, que es de la estación Larsen, se quebró la barrera y bueno, tendrán que arreglarla. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es la barrera de Larsen? La Antártida. La barrera de Larsen es una barrera de hielo que impide que el hielo de la Antártida se derrita y se caiga en el mar. La Antártida es un gran continente lleno de hielo, cuyo hielo está frenado por unas barreras, la barrera de Larsen, la barrera de Wheeling. Y si esas barreras se quiebran, significa que ya ha comenzado un deshielo que va a posibilitar que todo el resto del hielo que está sobre el continente se vaya hacia el mar, cambiando la temperatura del mar y cambiando el nivel de las aguas del mar. 1995 se quebró la barrera de Larsen 1, 2002 se quebró la barrera de Larsen 2 y hace unos meses se quebró la barrera de Wheeling. Por lo tanto, no hay más barrera. Y si quieren la analogía, el tren nos va a pasar por arriba. ¿A quién le preocupa? Nadie, no lo he visto, no lo veo. No lo veo salvo que de repente aparezca un mosquito y me pique. Entonces, lo que el año pasado no tenía ninguna importancia, hoy es terror. ¿Entienden el tiempo que nos toca vivir? ¿Entienden por qué es necesario que el Señor tome el control de nuestra vida? Porque nos estamos yendo barranca abajo. Esta historia no termina acá. Yo le prometí a los chicos de intermediarios, creo, juvenil, que les iba a interesar lo que tenía para decirles hoy, que también es para ustedes. Ateneo joven, pero desde muchas edades. Recién saludé a un amigo de mi papá que me dijo que tenía 87 años. Mire usted, ojalá yo pudiera. Bueno, estoy en camino de... Ya tengo planes de no morirme nunca. Por ahora voy bien, ¿no? Espero que ustedes también puedan tener esos planes, que también son los planes de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a seguir con esta historia un poquito más, porque finalmente, después de la tormenta, llegaron a la playa del otro lado. La playa en realidad es muy pequeña, casi inexistente, del otro lado donde están los acantilados. Ese viento que continuamente está soplando y pegando contra la tierra va cavando cuevas ahí. Eso está lleno de cuevas. Hasta el día de hoy, por supuesto, hay más, pues, 2000 años de viento, imagínense. Arribaron a la tierra de los gadarenos, capítulo 8, versículo 26, que está en la ribera opuesta a Galilea. Esa tierra, de paso, se llama Decápolis. Deca, 10, polis, ciudades, 10 ciudades que estaban por ahí. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. No era un campesino. Ustedes me van a perdonar, yo siempre hago estos énfasis, porque tiene que ver. Este hombre era de la ciudad, estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Acá en el versículo 27 dice que no moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros, porque esas cuevas de los acantilados eran utilizados por la gente de la ciudad para depositar ahí a sus muertos. Eran unas sepulcros ya naturales. Entonces a este hombre lo habían encadenado ahí en una cueva para que muriera, porque este hombre era un gran tormento en la ciudad. También lo refiere Elena de White, y les recomiendo un libro. Vieron que yo siempre recomiendo el libro. Alguno va a pensar que estoy con alguna comisión de la casa editora, pero no, solamente que a mí me gusta leer, y como no tengo televisión, entonces leo mucho, y siempre los libros me salen más baratos que pagar un mes de abono del cable. Entonces les recomiendo un libro excelente del pastor Roberto Badenas titulado Encuentros con Jesús, muy bueno. Y también, por supuesto, El deseo de todas las gentes, donde también relata esta historia y dice que este hombre era despreciado en la ciudad por las grandes atrocidades que hacía. Imagínense, andaba desnudo, y también andaba desnudo en la ciudad. Ahora, ¿cómo había llegado hasta ese punto? Elena Juárez nos relata que este hombre desde niño había estado metido en las prácticas espiritistas. Le habían interesado desde joven meterse en el terreno de los demonios. Y cuando uno se mete en el terreno de los demonios, ¿saben qué hacen los demonios? Se meten adentro nuestro. Así que esto era lo que había pasado. Este hombre que fue un joven y desde joven se metió en el terreno de Satanás, Satanás lo atrapó. Bueno, los demonios que trabajan con Satanás para llevar adelante la obra, ¿no? Y aunque lo ataban con cadenas y grillos, la fuerza que este hombre tenía por los demonios que lo habían poseído, rompían las cadenas y andaba haciendo estropicios por todos lados, lo volvían a atar, volvía a romper las cadenas, hasta que un día, de repente, él estaba en la cueva donde había cadáveres, huesos de otras personas que habían estado vivas y que ahora ya no estaban más. Y afuera de la cueva había una gran tormenta. Y de repente se hizo la calma. Y a la mañana siguiente, él ve que en la playa, justo donde él está, en esa pequeña playa, un barquito. Nunca venía nadie. Nadie tenía nada que hacer por esos lugares. Pero ahí estaba ese barco. Entonces él sale y a mitad de camino es que pasa lo que acabamos de leer. Y el Señor le dice al Señor: ¡no me atormentes! Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esta tarde vamos a hablar del tema del abismo, qué significa, qué es el abismo, pero básicamente entendemos que es la morada de los muertos, la morada de Satanás, a donde fue echado cuando ya no pudo estar más en el cielo. Entonces, Satanás siempre actúa con una intención determinada: perjudicar la obra de Dios. Sabían los demonios que no podían ellos resistir a la orden de Jesús, que les decía: salgan de ahí adentro. Así que dijeron: bueno, por lo menos, ya que tenemos que salir, que no nos volvamos a casa, allá al abismo, a donde nos mandaron, que es un lugar feo, oscuro, que no hay nada, por lo menos podríamos estar en unos cerditos que están acá. que están paseando y están dando vueltas por ahí, qué sé yo, nos quedamos contemplando el paisaje. Y el Señor le dijo, bueno, vayan a los cerdos, total es un animal inmundo, nadie debería comerlo, así que vayan a los cerdos, no hay ningún problema. Ahora, cuando los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos no se quedaron pacientemente comiendo por los alrededores, sino que salieron corriendo y se despeñaron todos y se mataron, produciendo un gran daño económico a los dueños de esos cerdos. Esa zona, originalmente, era la tierra de Manasés, la tribu de Manasés. O sea, en algún tiempo habían sido descendientes, o sea, descendientes puros de Abraham. ¿Quién sabe con quiénes se habían mezclado ahora? Pero la gente se dedicaba a la ganancia fácil, criar cerdos. Ustedes dirán, ¿cómo ganancia fácil criar cerdos? Hay que darles de comer. Pero en el campo, cuando hay mucho espacio, los cerdos es mucho más redituable económicamente que las ovejas y las vacas. Porque para que ustedes se coman una vaca, digamos, un buen churrasco, tienen que pasar 3 años desde que nació la vaca o la res. 3 años alimentándolo para que recién lo acepten en el matadero. Ahora, el cerdo no, en 6 meses ya está listo. Y es fácil de criar. Allá en el campo, mi vecino, todos los años se junta unos cuantos miles de pesos solamente criando unos cerditos que nacen en junio, más o menos, y para diciembre ya están ideales para ir a la parrilla. Así que para diciembre hay un gran alboroto, porque él los mata también, y nosotros decimos, ah, bueno, se acerca la fecha de la gran matanza, porque hacen bastante ruido los cerditos, ¿no? No son como las ovejas que agachan la cabeza y todo eso, ¿no? Y se embolsa una buena cantidad de dinero. Él me dijo, es una buena un buen aguinaldo, y la verdad que es un buen aguinaldo, se compró un auto. Así que este perjuicio económico fue grande para esta gente. Y eso era lo que quería Satanás, para que se produjera lo que van a leer a continuación. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, la gente de los alrededores de la ciudad, de Gadara, etcétera, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y se alegraron. Bueno, por fin nos sacamos de encima este problema. Gracias a Dios hemos recuperado un hombre para la sociedad. ¿Qué? ¿No? A ver, ¿qué dice? Tuvieron miedo. ¿Y por qué? Si ahora estaba bien, estaba en su cabal juicio, vestido, no andaba haciendo estropicios por todos lados, pero tuvieron miedo. No estaban preparados para contemplar un milagro así. Y el versículo 36 y 37 son los más interesantes. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue. Se volvió. No les dijo Jesús, miren lo que hice con el gadareno, es nada, yo puedo hacer cosas más grandes acá. Puedo curar a toda la gente, puedo curar a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, puedo resucitar muertos. La gente no quería saber nada con Jesús porque habían perdido mucha, ¿qué? Mucha plata. Este hombre acá viene y nos hace perder plata, nos hace perder dinero. Y nosotros estamos acá para juntar dinero. Las cosas espirituales no nos interesan. Nosotros queremos dinero, como todo el mundo. ¿Eh? Después viene una quiebra, entonces toda la gente anda diciendo, ¿por qué tanto sacrificio? Al final se lo quedaron los bancos y a mí no me dejaron nada. ¿Recuerdan el año 2001-2002, no? Nosotros nos vacunamos en esa época, pues al mundo le ha pasado exactamente lo mismo y peor. Y a esta gente les había pasado algo maravilloso y no lo supieron ver, porque no estaban preparados espiritualmente para entender lo que significan los beneficios de Cristo. Igual que nosotros, que siempre vamos detrás del dinero y no de las cosas espirituales. Es más importante el partido de fútbol del sábado a la tarde por la Copa del Mundo o por River Boca o por lo que sea, o cualquier cosa es más importante antes que venir a encontrarnos con Dios. Porque no hay sabor, porque no hay sal, porque no hay gusto en las cosas espirituales, porque estamos totalmente adormecidos por los demonios que hemos supido conseguir y que hemos permitido que entren a nuestra vida desde nuestra juventud, igual que el endemoniado gadareno. ¿Creen que no? Vamos a dejar a Lucas y vamos a ir a Levítico, capítulo 19 y 20. Fíjense qué interesante estas advertencias de Dios para el pueblo de Israel y para el pueblo de este tiempo. Dice el versículo 28. Ustedes saben el tipo de moda que hay por acá. A mí realmente hay una moda que me tiene muy nervioso. Es de esa gente que va por todos lados haciéndose agujeros en la cara y en el cuerpo y poniéndose cosas. Y yo a veces estoy en un negocio o en algún lugar y yo los miro y digo, hay que estar mal de la cabeza, en serio, para hacer eso. Y nada, los que se ponen en la lengua y acá arriba del ojo, del párpado y en la nariz. Si se resfrían, ¿cómo hacen? Vivimos en un mundo de descerebrados. La gente está descerebrada y los jóvenes están más descerebrados todavía, los que siguen ese tipo de modas. Y los padres que lo permiten, peor todavía, porque han perdido el dominio de su familia, se les ha ido de las manos. Y además, esto es gracioso porque ustedes saben, mi esposa es médica y a veces tiene que atender a este tipo de gente y se le infecta donde se pusieron el adminículo, eso se pinche, se le infecta. Entonces, bueno, hay que a veces las infecciones son bastante graves y a veces tienen esas cosas en lugares que ni les puedo decir. Y entonces le dice, bueno, te tenemos que poner una inyección. ¡Ay, no, me va a doler! ¿Cómo me va a poner una inyección? Pero si tenés como 20 de esas cosas. ¡Ay, pero me va a doler! Y sí, te va a doler y me va a gustar. O sea, esto lo dice mi esposa para... O sea, ella me cuenta lo que ella piensa, ¿no? Sí, te va a doler y me parece muy bien que te duela. Que te duela la única neurona que tenés. Nos reímos, pero es grave, ¿eh? Es muy grave. Escuchen, Levítico 19, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Tatuajes? ¿Qué significa este yo, Jehová? ¿Eh? Es la firma. Yo, Jehová, les juro que esto no se me va a pasar por alto. Porque esto significa adoración a los demonios. capítulo 20, versículo 3. Yo pondré mi rostro contra tal varón, o sea, contra los que hagan las abominaciones de las tierras donde el Señor los estaba mandando, y cortaré a esa persona de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiese dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel pueblo, contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Di una serie en Europa el año pasado, no, el anteaño pasado, y toqué este tema: los niños de Moloc, y cómo los padres de este tiempo entregan lo mismo que Dios nos advirtió en Levítico capítulo 20, lo hacemos en este tiempo, entregando a nuestros hijos a Moloc, al fuego del dios Moloc. Pero como nosotros no vemos qué es lo que consume el fuego de Moloc, entonces pensamos que está todo bien, además a nosotros no nos duele. ¿Cuál es el fuego de Moloc? ¿De dónde emana el fuego de Moloc? El ídolo que tenía fuego que consumía a los niños que eran ofrecidos ahí como sacrificio para que nos vaya bien y para que los niños no molesten en casa, porque se la pasaban todo el día haciendo preguntas y molestando. Y papá, ¿por qué no me haces la tarea? Papá, ¿por qué no me llevas a tal lado? Papá, sentate y mira la televisión, mira el programa de Moloc. Ahora desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche está Moloc mostrando a las sacerdotisas desnudas, a los sacerdotes también desnudos, haciendo porquerías en la televisión, consumiendo la mente de los niños. Y si no, conectate a internet, donde la pornografía está al alcance de la mano, y los padres tranquilos haciendo de la suya. No sé por dónde, o tal vez ellos también adorando a Moloc. Es un poco exagerado esto, ¿no? No venga acá con esas historias que usted nos da vuelta para hacernos sentir culpables. ¿O será más real de lo que pensamos? ¿Será que Satanás está utilizando los mismos ardides, viejos, perimidos, pero eficaces, con los cuales llevó a los cananeos y a todas las otras naciones detrás de él e hizo que Dios los abominara y los destruyera, y también al pueblo de Dios, que en determinado momento, por mirar demasiado afuera, permitió que esas prácticas entraran? Tiempos proféticos los nuestros, tiempos peligrosos, tiempos de contrición, de dolor, tiempos de pensar, tiempos de estudiar, tiempos de hacer. No es tiempo de descansar. No es tiempo de, como decimos comúnmente, tirarnos y hacer la plancha, en el mar, mirando para arriba. Porque el mar está muy embravecido y el enemigo está destruyendo la espiritualidad del pueblo de Dios. Esa es otra razón por la cual estoy absolutamente convencido de que Jesús viene pronto, porque como adultos, y aunque esto es un ateneo joven, hay muchos adultos, como adultos hemos sido permisivos, y ustedes han leído en Levítico capítulo 20 versículos 3 al 5 lo que el Señor dice. Él no se lo toma en broma, Él nos dice: yo los voy a cortar del pueblo, así que es necesario que en este momento tomes una decisión para tu vida. Hay muchas cosas por hacer y Dios nos ha dado a todos nosotros la posibilidad de hacer cosas que estaban vedadas para las generaciones anteriores. Cuando yo era chico y necesitaba una información, ¿dónde conseguía los libros? ¿Qué biblioteca tenía al alcance de mi mano para conseguir información? ¿Cuánto costaba un libro, un diario? No estaba al alcance de todos, pero hoy la información está en la punta de los dedos de cualquiera que sepa manejar el teclado de una computadora. Mis hermanos, hay mucho que hacer, hay mucha información que buscar. Tendremos que defender lo que decimos creer muy pronto. Tendremos que defender la creación de Dios delante de un mundo que no lo cree, que cree que todo esto forma parte de la casualidad. Tenemos información en internet que nos puede ayudar a encontrar evidencias de creación en un mundo que no cree en la creación, pero no lo cree porque no le conviene creerlo. Hay muchas historias y mucha información que podemos buscar. Por ejemplo, en una época, en un momento di una conferencia sobre dinosaurios y distintos lugares del mundo que conservan evidencias del mundo antediluviano, y me escribió la hija de un hermano adventista, que a quien no conozco, pero sé que es de Venezuela y vive en los Estados Unidos, y la chica me escribió, dice, escuché su sermón sobre los dinosaurios, bla, bla, bla, me metí en internet y busqué información sobre distintas culturas que convivieron con animales con características similares, y me mandaba fotos y dibujos, en realidad, de pinturas hechas por culturas muy antiguas, de hace 2.000, 3.000 años, que mostraban una convivencia entre el ser humano y ciertos animales muy parecidos a los dinosaurios que nosotros conocemos hoy, algunos de esos dinosaurios, ¿no? Yo le agradecí la información y pensé que si el pueblo adventista joven, que no tiene nada que hacer más que mirar televisión y ponerse en las computadoras, se uniera detrás de objetivos, varios objetivos como este, tendríamos una gran red de buscadores de información que podrían llevarnos a encontrar muchas cosas que hoy aparecen perdidas por distintos lugares. Si tienen amigos, hoy los niños tienen amigos por todas partes del mundo, amigos en Perú, amigos en Estados Unidos, en Europa, en China, en cualquier lado hay algún amigo de la gran red, y uno puede pedirle a esa gente que vaya y busque información en sus lugares. Cusco es un lugar donde hay unas piedras megalíticas, o sea, piedras gigantescas, armando una estructura imposible de hacer por los seres humanos de aquel tiempo, del tiempo de los incas y de nuestro tiempo. No se puede hacer, aún con toda la tecnología que tenemos hoy, no se puede hacer la estructura que está allí en Cusco o en Tiahuanaco. El encastre de esas piedras es fabuloso. Toda la información que hay en esos lugares siempre se la atribuyen a los incas, pero la gente del lugar dice, no, esto no es de los incas, esto estaba acá cuando los incas llegaron. Sí, estaba ahí porque son construcciones anteriores al diluvio, que sobrevivieron, porque Elena de White dice, la mayoría de lo que hicieron los antediluvianos desapareció, Dios los destruyó, pero algunas cosas fueron reservadas para que las generaciones futuras puedan creer que verdaderamente existió otra generación, otra humanidad en la antigüedad. ¿Cuántas evidencias podemos encontrar en distintas culturas que guardaban el sábado, que no eran del pueblo de Israel, que no tenían conexión con el pueblo de Israel, pero que guardaban el sábado lo dedicaban a su Dios? Culturas muy antiguas. Buscar. ¿Cuántas cosas más que se pueden hacer? ¿Cuántos libros podríamos, investigaciones podríamos publicar en la red? En esos Facebook, en esos Fotolog, en los cuales ponen una fotito, acá estoy mirando para arriba, acá estoy mirando para el costado, acá estoy mirando para abajo, acá estoy con el pelo así, acá tengo el pelo del otro lado. 500, 800 fotos de todas esas tonterías. Pongan cosas que valgan la pena, pongan cosas que los hagan sentirse que están defendiendo a Dios delante de un mundo que lo desprecia. Pero por sobre todas las cosas, hagan algo con su vida. Aprendan a caminar paso a paso con el Señor. Aprendan a conocerlo. Salgan a la naturaleza. Es difícil acá, pero no es imposible todavía. Aprendan a mirar los animales. Aprendan a mirar los árboles. Aprendan a mirar el cielo y entender al Creador. Hermanos, que nuestra oración cada día pueda ser decir que aunque me den todo, prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo antes que el vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, porque ustedes saben que las riquezas terminan. A casas y a tierras, prefiérolo a Él. Será de mi alma un fuerte paladín. Hoy, cuando el mundo se para enfrente para pedir el aplauso de los demás, que nosotros podamos decir: no quiero el aplauso del mundo, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Hermanos, esta tarde a las 6 vamos a estudiar y repasar un tema apasionante. He traído algunas fotografías que quiero que ustedes vean, para que entiendan que la Biblia es algo latente, algo vivo, algo que, del cual podemos sacar muchas enseñanzas más. Y si ustedes quieren contarme algo, si ustedes quieren hablar de algo íntimo, yo voy a estar a las 5 de la tarde acá para hacer algo informal, una ida y vuelta entre todos aquellos que quieran dejar el mundo y seguir a Cristo. A las 5 de la tarde va a venir gente de otro lugar que está preparando un documental respondiendo a esta invitación de hacer cosas por Cristo y ponerlas en la web. Están preparando un documental para mostrarle al mundo los engaños de Satanás y el mundo que viene. Y muchas otras cosas más que quiero comentarles esta tarde. Yo no quiero decirles no me fallen. En realidad, personalmente, a mí ni me beneficia ni me perjudica que ustedes no vengan. Yo voy a estar igual. Pero quiero verlos. Quiero que podamos hablar y que podamos llenarnos del Espíritu del Señor compartiendo y sintiendo que ha llegado la hora del pueblo de Dios, que ha llegado el momento de darle a la trompeta un sonido certero. Que Dios los bendiga.